Estoy cansado, tanto tiempo ando varado. Si doy un paso más me caigo y no levanto. Le he echado cara haciendo pruebas y acertando. Voy a hacerte una escultura y pensarte en el club. Si te digo que te quiero, lo digo de corazón. Me siento mejor amado por uno que dos. Recuerdo la promesa, todo, todo, todo. Te tiro un beso, dime cuánto voy con todo. Te tiro un beso, dime cuánto voy con todo. Todo entero perforado, no reclamo. Si lo que quería ya pasó, un abrazo en el pecho atravesándolo, no lo evaco. Si lo que quería ya pasó,